En este domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña, donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: «Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Celebramos hoy en este domingo la solemnidad de la Santísima Trinidad. Después de haber celebrado en la Cuaresma los misterios de la vida de Jesús, después en la Pascua su resurrección, su ascensión, el envío del Espíritu, celebramos la Santísima Trinidad. Celebramos en realidad que Dios es uno y que ha venido a salvarnos enviando a su Hijo y al Espíritu Santo, pero que es Dios también, son tres personas. Celebramos esta fiesta también para darnos cuenta que Dios es Dios y que todo lo que podamos decir de Él no alcanza. Sabemos que nada de lo que querramos aportar aporta lo suficiente. Dios es. Esta es la fiesta de también, de alguna manera, reconocer eso, que somos criaturas y que Dios es más grande de todo lo que podamos pensar. Es Él absolutamente más grande que todo lo que podamos imaginar. Por eso, y siempre, pero hoy especialmente en el Día de la Trinidad, no importa tanto lo que nosotros digamos de Él, sino lo que Él nos diga a nosotros, como en el Evangelio de hoy. «Aún tengo muchas cosas que decirles», dijo Jesús antes de partir. Aunque parezca algo especial, en realidad siempre celebramos a la Santísima Trinidad, siempre la tenemos presente, somos más trinitarios de lo que imaginamos. Desde una señal de la cruz hasta en la misa, en cualquier oración que hacemos, siempre nombramos a la Santísima Trinidad. Y aunque no escuchamos a veces y no sabemos cómo es realmente nuestro Dios, nos equivocamos mucho cuando hablamos de Él, cuando pensamos sobre Él, cuando incluso nos damos el lujo de enojarnos con Él. Pero Dios es Dios, y nosotros no tenemos que hacernos ídolos y dioses a nuestra medida. No tenemos que mirarnos a nosotros mismos tanto, sino tenemos que mirar lo que Dios nos ha venido a enseñar de Él mismo. Él nos ha venido a mostrar cómo es Él mismo y no las imágenes y las cosas que nosotros nos armamos de Dios. Por eso el hombre se llena de ídolos, ya sea a veces, incluso puede ser con buenas intenciones, de santos o ídolos humanos o ídolos hechos a nuestra medida, pero Dios es Dios. La Trinidad es también comunión de amor, comunión de libertad pura para amar. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es solamente un Dios que se ha quedado ahí para mirar la historia desde arriba. La Trinidad vino a vivir con nosotros, se acostumbró a estar con nosotros en Jesús para que nosotros sepamos cómo es Él, para que nosotros sepamos cómo vive Dios en su interior, por decir así. Dios es una familia, la Trinidad es una, pero no está sola, ama, y el que ama nunca está solo, y por eso, como nosotros somos creados a su imagen y semejanza, para vivir plenamente tenemos que aprender a vivir como vive Dios mismo, como es Dios mismo y como Dios mismo nos ha creado. Como imagen y semejanza de Dios, nosotros también no estamos hechos para estar solos, ni siquiera para pensar que estamos solos. Nunca estás solo, nunca estamos solos, aunque muchas veces nos aislemos y nos sintamos solos. Que no se te ocurra hoy pensar que estás solo o que estás sola, ni siquiera te imagines esa situación, porque aunque estés realmente sola y no tengas nada al lado tuyo, en tu corazón vive la Santísima Trinidad, ha venido a habitar entre nosotros y a quedarse con nosotros. Por eso no te creas, no sientas, no vivas como si estuvieras solo, creando tu propia vida. El que construye su propia vida pensando y viviendo como solo, finalmente se queda solo, bien solo. Trinidad Santa, que habitase en nuestra alma, no dejes que pensemos hoy que podemos estar solos, no dejes que construyamos nuestra vida solos, No dejes que nos creemos un Dios a nuestra medida. Permitinos que podamos experimentar este gran misterio, aunque nunca lo podamos comprender totalmente. Sos Padre, sos Hijo y sos Espíritu Santo. Sos Padre que has venido a engendrarnos, a darnos una nueva vida, a que nos sintamos como hijos. Sos Hijo que ha venido a ser nuestro hermano mayor y a acompañarnos y a salvarnos y a darnos su amor. Y sos Espíritu de amor que se ha quedado a vivir en nuestro corazón para que nunca nos sintamos solos y que sepamos cómo es realmente nuestro Dios. Que tengas un buen domingo, un domingo vivido en familia, como también es la Trinidad, una familia que es comunión de amor y se quiere entregar a nosotros para que nosotros aprendamos a entregarnos a los demás. Y que la bendición de Dios, que es uno y trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.